Hola, buenas tardes. Estáis en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. Y en unos momentos contactaremos con la marcha de los parados. Hoy es 7 de julio. Un saludo a todos. Tenemos contacto con Manuel de la marcha de parados. Sí. Hola. Sí. ¿Nos escuchas bien? No, es que se escucha muy bajo. Espera, un segundín, a ver si soy capaz. ¿Nos escuchas ahora algo mejor? Sí, ahora sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues sin incidencias así de mencionar. Alguna quemadura, alguna oreja quemada, algún brazo más negro que lo normal, pero por lo demás, pues bien, transcurre en la marcha perfectamente. Así que tenéis mucho sol. Sol donde se quiera. Una envidia. Tenemos que estar bien, ¿eh? Una envidia. Sí, aquí tenemos un día de lluvia típico de invierno, más que de verano. Pues yo casi lo he cambiado por unos momentos. Seguro. ¿Y cómo van haciendo mella los días acumulados en las piernas? Bueno, poco a poco. Yo, sinceramente, no tuve una lesión hace un par de días, pero bueno, ya la superé y no va a ir perfectamente. Yo no tengo ni ampollas, ni quebrados musculares, ni nada. Creo que la gente va bastante bien. Hay algunos, hombre, cada uno lo hace corriendo, que hay un señor aquí que lo hace corriendo, y otros pues van un poquito más desde que antes, pero bueno, eso ya va poco a poco. Vale, bien, va bien la cosa. ¿Qué nos puedes contar de la asamblea de ayer, por ejemplo? No, bueno, la asamblea de ayer solo se presentaron, bueno, se presentaron algunas personas allí del pueblo, y bueno, se comentaron sus cosas sobre la situación de los desempleados, que no parados, desempleados, y bueno, la situación, cómo se podría, qué se podría hacer, lo que se está haciendo, y este tipo de cosas en general. Algunos comentaban cosas de ya de antiguas, de la época de Franco y demás, pero bueno, en general se trató más o menos... ¿Cómo qué? ¿Cuál no, es bueno, el lo sentir que decía, popular? Por ejemplo, de los falangistas, cuando, o sea, que lo que nos decían, que podían ir a casa de uno, que podían hacer, vamos, más o menos lo que quisieran, ¿no? Entonces, bueno, no creo que, hombre, la situación pueda llegar tan allá. Espero que no pueda llegar tan allá, las cosas vayan, puedan ir de allá, pero En fin, veremos a ver qué es lo que pasa, porque la situación realmente de los desempleados y de la sociedad en general en este momento es muy, muy, muy complicada. ¿Y qué alternativas se ocurren por ahí que te parezcan interesantes? No, aquí alternativas realmente, o sea, lo que nosotros pensamos o hacemos es, bueno, pues comunicar a la gente que estamos en una marcha, que estamos, que queremos que los desempleados y la sociedad en general se den cuenta de la situación, que tienen que estar presentes, los empleados tienen que estar presentes, sea de una forma, sea de otra, en la vida diaria de la sociedad, porque si no, si no luchamos juntos, no vamos a conseguir lo que los objetivos, pienso yo, que es el que quizá luchando juntos podríamos alcanzar, ¿no? Pero alternativas, seguir luchando. ¿Y no sale ninguna propuesta concreta de decir, pues no sé, qué tal si montamos aquí una cooperativa para trabajar el campo, o ocupamos tierras o algo de ese tipo? Bueno, cooperativas sí, hombre, cooperativas ya se hizo alguna cooperativa, se hicieron algunos intentos de cooperativa. Lo que pasa es que yo no sé si exactamente el movimiento cooperativista será la solución que se pueda dar a toda la problemática, porque si fueran, no sé, 1 millón de parados, por poner una cota, pero es que son 5 millones de parados, casi 6, y con lo que todo eso conlleva. Entonces, si no hay otra una posibilidad de regeneración de la vida de la industria, de una posibilidad de regeneración de todo lo que de regeneración del tejido productivo, va a ser muy difícil que por medio de cooperativas, simplemente por medio de cooperativas, podamos llegar a un empleo suficiente como para solucionar la situación. Ahora, ideas de cooperativas sí hay muchas, claro. Coger tierras, sembrar tierras, arrar tierras, qué tipo de cultivo se puede poner, qué tipo de trabajo y se podría llevar en cada sitio, pero yo creo que, no sé, desde mi punto de vista no es exactamente la solución que se podría aportar. Aunque sí es válida, sí es a corto plazo y sí valdría para una buena parte de la población, pero no sería, yo creo, la solución total del problema del paro. Desde mi punto de vista, claro. Sí. Otro comentario desde el mío y tal. Estaba yo pensando que una solución sencilla sería repartir el trabajo que hay entre la gente, ¿no? Que no trabaje tanto la gente y así trabajamos todos. ¿Cómo lo veis? De acuerdo, pero el problema, para más que el problema, porque yo creo que el problema del trabajo, yo creo que hay trabajo. El problema está en que no se quiere dar salida a una situación en la que la gente podría seguir trabajando al mismo tiempo, las mismas horas, o podría seguir trabajando lo que viene que reactivar el tejido productivo. Porque sí, yo reparto trabajo, pero el dinero, tal como está la situación de los impuestos, del IVA, de las medicinas, de la reforma sanitaria, ¿qué sueldo sería el necesario ganar para poder mantener pues una persona o una familia? Porque sí, repartes el trabajo, pero también repartes el dinero. Que si son, claro, hay sueldos altísimos. Hay sueldos altísimos, gente que trabaja muchísimas horas. Gente que trabaja con sueldos altísimos, pero no tantos. Yo creo que dentro de lo que es los trabajadores, los sueldos están entre 800 y 1.000 euros. El más bajo son 800 y es el salario mínimo interprofesional. Para arriba. Los que hay ganan muchísimo. El problema es que no los hay, pero bueno. El salario mínimo interprofesional sí, pero es que no se está respetando ya el salario mínimo interprofesional, no se están respetando ya los convenios, no se está respetando ya las horas laborales, se están haciendo contratos por horas, por días, por horas o de día nada más, o sea que eso. Gente que gane por encima de los, no sé, de los 1.500 euros para sacar dos jornadas de 800, yo sinceramente no veo en la mina, puede que haya gente así, pero ya ver cómo está la vida. Todo el funcionariado. En la industria, alguno también, pero no sé yo en qué campo realmente pues, se puede ganar más ese dinero para poder repartir el trabajo. Uh-huh. ¿Qué más nos comentas de la marcha? Bueno, no, la marcha está bien. Yo creo que bueno, pues era necesario hacer, yo pienso que es necesario hacer, es necesario que los desempleados y la sociedad en general se den cuenta de que hay que estar presentes, de que cada uno tiene que coger conciencia de que tiene que luchar por su propio futuro, que no vale quedarse en casa esperando a que otro haga el trabajo por él, que se tienen que incorporar, o que nos tenemos que incorporar, a, sea como la forma de lucha que sea, pero hay que incorporarse a la lucha y seguir y tirar para adelante, porque de otra cosa no queda. Entonces, bueno, dentro de eso vamos logrando poco a poco objetivos, se va sumando gente, va a ser de fin de semana, viene gente y, bueno, camina 2 o 3 días con nosotros, luego se vuelve, se incorpora otra gente. Creo que poco a poco ya en algunos sitios, en algunas asambleas, ya empieza a venir gente ya del pueblo, porque no en todos los pueblos se sumó gente del propio pueblo que estamos visitando, ¿no? Y ahora, pues bueno, poco a poco y ya se va consiguiendo que se vayan incorporando algo de gente. Lo que pasa es que la difusión es tan corta que, bueno, pues no todo el mundo está al tanto de que hay una marcha de desempleados a Madrid y que estamos reivindicando, pues eso, la necesidad de trabajo, pero trabajo también en condiciones de remuneración, en condiciones dignas y en condiciones con derechos, trabajo con derechos. Oye, Manuel. No trabajo solamente, porque el trabajo es trabajo, es lo único que nunca les faltó a los esclavos. Sí, sí, muy cierto. ¿Qué te pregunto? ¿Qué te parece la marcha minera y el seguimiento que está teniendo comparado con la vuestra? Hombre, comparado con la vuestra, es que comparar el cielo y la tierra, ¿no? Ellos sí tienen una difusión muy importante, pero desde luego la marcha minera y todo lo que está aconteciendo con la minería es muy importante. O sea, se están todas las comarcas que están en esta situación se están jugando su futuro. Y además en Asturias, aparte de eso, en las comarcas, esas son las comarcas, pero esta Asturias tiene una situación especial. Yo desde mi punto de vista, Asturias está jugando a la vida con lo que se pueda llegar a conseguir en la marcha y en el conflicto de la minería. Si este gobierno consigue dar carpetazo a la minería, yo creo que Asturias estaría en una situación realmente difícil, por no decir muy difícil, de cara a ser una comunidad que cuente algo en el concierto nacional y que no esté condenado a los 13 en total. Ya estamos viendo que lo que es la minería, la fábrica de armas, se la quieren llevar, se están llevando otro tipo de cosas para otros puntos del país, y si se llevan también la minería, creo que Asturias se va a quedar en una situación realmente difícil. Muy bien. Queríamos preguntarte a ti personalmente, ¿qué perspectivas de futuro ves en la Asamblea de Parados, en la Marcha de Parados? Una vez que lleguéis a Madrid, ¿qué esperas de Madrid? No, de Madrid, bueno, espero que podamos llegar a Madrid, que la difusión sea amplia y que continúe la Asamblea, que termine por los parados o los desempleados terminen por organizarse. Sea como sea, en la forma que quieran, pero organizarse para continuar todo, no un día, ni dos, ni cinco, y que tienen que estar presentes todos los días en la calle, que no vale estar un día, que se hay que organizar de una vez y ver la forma de organizarse, y sea, no sé, es que no, a través de organizaciones de desempleados, no sé si comprometer sindicatos, no sé si comprometer a cualquier tipo de asociación, pero hay que estar presente todos los días, no vale estar un día. ¿Dónde estamos? Y muy bien, y podemos ser muy revolucionarios ese día, pero si al día siguiente nos vamos para casa y lo dejamos, la lucha de ese día se va a perder. Tiene que estar todos los días presentes en la calle. Uh-huh. Que no nos queda otra, que no puede ser, que esto no va por el camino que tiene que ir, que todos los derechos que se consiguieron durante décadas de lucha y décadas de sufrimiento se han ido en 4 días y que no se puede conseguir, que tenemos que seguir tirando para adelante y que tenemos que seguir luchando. Oye, Manuel, por la voz pienso que eres una persona mayor, que no eres un joven. No, no, ¿cierto? No soy joven, no. Sí. Te lo explico. Yo estoy aquí en la marcha porque tengo un hijo aquí en la marcha conmigo también. Yo soy jubilado ya. Uh-huh. A mí yo podría decir, mira, a mí esto no me va. A mí esto no me va conmigo, no tengo por qué estar aquí. pero no es cierto. O sea, a mí me va tanto en esta situación como me va a cualquiera de los que están parados aquí. ¿Por qué? Porque tengo un hijo, porque tengo sobrinos, porque tengo primos, porque tengo hermanos, porque tengo familiares que necesitan del trabajo para tener un futuro. Y si no tomamos así, si no ya tomamos que tenemos que estar siempre presentes en la lucha, no hay nada que hacer. Yo no puedo irme a casa y decir esto no va conmigo. Esto va conmigo tanto más con el que estaba en activo o en cualquier otra circunstancia. ¿Y tienes un pasado militante en organizaciones sindicales sí, o políticas? Sí, yo tengo un pasado militante en Comisiones Obreras. Uh-huh. Evidentemente, yo llevo 30 y pico de años en Comisiones Obreras. Estoy aquí porque, lo que dije, yo si mi bandera, quiero decir, mi bandera dentro de lo que soy, no necesito llevar la bandera de Comisiones Obreras, a ver si entendemos, pero que no haya ningún problema, y de hecho no lo hay, esto es una marcha de parados, aquí hay gente de diferentes colectivos, y bueno, pues lo hecho es que nos llevamos perfectamente bien y estamos perfectamente coordinados, no hay ningún problema. Sí, sí, es genial eso. Y que se llega a una asamblea todos los días a un pequeño pueblo, y aunque solo sea el participar, es algo muy bonito. Allí, ¿no? Se participa y, bueno, unas veces, pues, a veces, si es de organización, participo más que si es de otro tipo de cosas, porque, bueno, la verdad es que prefiero la organización que además, bueno, políticos también intervienen alguna vez, pero dejo más bien, lo dejo para la gente que tiene que empezar a moverse, que tiene que, la gente joven, que es la que tiene que llevar la batuta de todo lo que es en realidad la marcha de desempleados. Bueno, yo tampoco soy muy joven, pero veo la juventud de ahora de otra manera, con una conciencia política, pero muy real, no están ligados a sindicatos o partidos políticos, pero quieren actuar y quieren cambiar las cosas, ¿no? Cosas como el 15M a mí me sorprendieron bastante. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que fue sorprendente porque la sensación que había con la juventud era de que era apática, de que pasaban de todo, que no les importaba el futuro y que estaban más presentes en el botellón que en lo que era el futuro de el futuro propio. Claro, el 15M fue un despertar muy interesante de toda la gente, de toda la juventud. Y la cuestión está en mantener ese espíritu en el tiempo, que todo eso se mantenga, que todo eso vaya adelante, que no se espiace, que no se fragmente, que no empiecen a salir historias de un lado por otro, porque la situación es que tienen que ser ellos, la juventud, quien lleva a cabo todo este, digamos, revolución joven, y que son ellos los que tienen que tirar para adelante por el carro, como decía antes, con la ayuda de todos los que estamos implicados y estamos concienciados y estamos con el deseo de ayudar y participar en este tipo de investigaciones o de situaciones. Bueno, pues Manuel, si tienes algo más que añadir... Quiero decir a la gente, a los desempleados y a la gente en general, que es preferible que estén una hora con nosotros o en otra marcha o donde sea o en una manifestación durante una hora en una manifestación participando, que no ser revolucionarios de sofá y considerar que todo el mundo es malo, menos ellos, que podrían solucionarlo, pero bueno, como desde el sofá no se solucionan las cosas, así están. Entonces yo lo que pido es participación, concienciación y participación. Participación es la única forma de que las cosas puedan tener visos de solución. Si no, no hay nada que hacer. Si cada uno de nosotros no nos hacemos cargo de nuestro propio futuro, será difícil que, esperando que otros hagan por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer, podremos conseguir algo. Vale. Muchísimas gracias, Manuel. Que os llamaremos mañana a eso de las 12, cambiamos el horario porque no tenemos disponibilidad a la tarde a las 8 como hacemos normalmente, y continuaremos el lunes a las 8, si os parece bien. Mañana a las 12 y luego continuar el lunes a las 8. Sí, y martes y continuo hasta el 21 a las 8, si vale, os parece vale. Bien. Sí, bueno, yo es que el que lleva todo el tema este de hablar con René es un rapaz que vino de Galicia, ya se lo comunico a ella, a ver, lo que él O sea, vamos, teóricamente estará de acuerdo porque, bueno, sois los que nos estáis dando cobertura y no vas a decir no a la cobertura que nos estáis dando, evidentemente. Vale, pero, qué sé yo, igual no podéis porque tenéis unos planes de llegar a tal sitio o no tenéis cobertura. Ahora que sí, hombre, puede haber un problema con las 12, que dependiendo, porque a esa hora seguramente estaremos caminando y dependiendo de qué zona puede que haya cobertura, no, hombre, uh-huh. Espero que sí, pero ese podría ser únicamente el problema que pudiera haber a la hora de poder contactar con nosotros o poder charlar. Sería únicamente ese problema. Por lo demás, como se solía decir antiguamente, la máquina pita y anda, entonces la persona que tenga que hablar o que quiera hablar, pues perfectamente puede hablar y caminar, no hace falta atrás. Vale, pues muchísimas gracias. Cortamos la emisión. Un saludo a todos. Gracias. Ánimo. Hasta luego.